Radio El Bigote de Sarmiento presenta. Una vez más, buscamos a través del tiempo. Muy buenas tardes, estamos acá en la Radio El Bigote de Sarmiento presentando la columna de cosas interesantes. Tenemos acá a nuestro amigo Eusebio Blanco que nos va a contar. Bueno, el tema de hoy, de la columna de hoy, es un muy innovador artefacto que han inventado en estos últimos días, que es un acolchado que calienta. Bueno, el tema es que es como decir una bolsa de aire que se pone sobre la cama, entonces va alargando aire con distintas temperaturas y el esposo o esposa o como esté formada la pareja que duerme en la cama puede dividir su sector y calentar una parte y enfriar otra. Y así no está la típica pelea de quién tiene el lugar más frío o más caliente. Uh-huh. Para eso, bueno, tenemos una pareja que recientemente ha comprado el producto y bueno, que para ver qué nos puede contar de su experiencia con él. Para siempre la historia no ha de terminar. Muchas gracias, estamos muy felices de estar acá. Realmente espero que esto pueda seguir y que podamos llegar más lejos. Quién sabe, que empecemos, no sé, a escribir libros sobre esto. Muchas gracias por nos estar impulsando realmente la fama. Quiero que todos sepan que yo me llamo Amparo, que él se llama Eduardo. Espero que todos ustedes se acuerden cuando somos famosos de cuando nos dijeron que no podíamos hacer nada. Muchas gracias. ¿Qué querías decir sobre el colchón? Ah, eso, por favor. Y lo que quería decir es que, no quiero decir nombres, pero se rompió, lo rompió. Y la verdad que yo me frío porque usa toda la frazada, pero bueno, esa es la opinión de nuestros clientes. Bueno, muchas gracias Eusebio, muchas gracias Amparo, muchas gracias señor Eduardo. Cerramos con el programa. Gracias por tu columna. Una vez más, te miro y mantengo el recuerdo. Esta fue una producción de Radio El Bigote de Sarmiento.